11 y 19 minutos, entramos en nuestra Escuela de Salud. Tiempo para hablarles de salud, de cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario, en la sintonía de la mañana de este miércoles 10 de abril. Y lo vamos a hacer, como siempre, con nuestra Escuela de Salud y con Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya saludamos. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues diferentes temas los que tenemos hoy sobre la mesa para abordar, todos estrictamente relacionados con cuestiones médicas. Por ejemplo, en el ámbito de las noticias sanitarias, vamos a hablar sobre la crisis cubana para rebajar la mortalidad. Se trata de un estudio que se ha elaborado en el que se pone como modelo la situación en Cuba. Podemos decir a grandes rasgos, ¿no? Para rebajar enfermedades que pueden provocar mortalidad a largo plazo. Cuéntanos qué es lo que refleja ese estudio, porque nos ha llamado muchísimo la atención. Bueno, el estudio ha salido recientemente, tan reciente que ha sido hoy mismo, día 10 de abril, esta mañana temprano, cuando entré en las noticias, las últimas noticias de índole sanitaria, pues me llamó la atención. Me llamó la atención porque la prensa de divulgación, es decir, no solamente la prensa científica, sino la prensa diaria, viene un titular que dice que la lección de la crisis cubana para rebajar la mortalidad. Es decir, que los cubanos han dado una lección al mundo sobre cómo rebajar la mortalidad. Leyendo el artículo, pues claro, es una lección un poquito al estilo antiguo de la letra con sangre entra. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que Cuba sufrió un embargo por parte de los Estados Unidos hace unas décadas, en la década de los 90, en el siglo pasado, en la década de 1990 en adelante, en donde el embargo que Estados Unidos le hizo a Cuba originó que la nutrición de los cubanos se viera disminuida en su número de calorías, y entonces pues obviamente pues adelgazaron. Al comer menos calorías, pues adelgazaron, pero a forzoso, ya digo, la letra con sangre entra, así, a la fuerza, porque económicamente estaban fatal. Y también ello determinó que los carburantes que había en Cuba pues disminuyeran, lo que obligó a que muchas personas no pudieran utilizar medios motorizados para desplazarse, sino que tuvieran que utilizar la bicicleta o a pie, es decir, hacer ejercicio físico. Pues claro, al cabo de los años se han hecho unos estudios durante los últimos 30 años, qué es lo que ha pasado con esta población que adelgazó, ya digo, un poquito a la fuerza, y tuvo que hacer ejercicio físico de más también a la fuerza. Pues se ha visto que se disminuyó de peso una media de 5,5 kilos por habitante, y que se aumentó el ejercicio físico, como hemos dicho. Y a la vez, ello ha determinado que el azúcar, la diabetes, haya disminuido en gran proporción en Cuba, y también las enfermedades del corazón debido a la obstrucción de las arterias coronarias, es decir, los infartos y la angina de pecho. Es decir, que se ha asociado esta disminución de peso y este mayor ejercicio físico con una disminución de la diabetes y con una disminución de los infartos y de las anginas de pecho. Luego, la lección es la siguiente: disminuyendo de peso y haciendo más ejercicio físico, como siempre hemos dicho, pues se mejora la salud. Y en este caso, ya digo, ha sido con unos conejillos de India, entre comillas, que han sido los cubanos durante 30 años. Forzoso, por razones de otra índole, no de salud, desde luego, no iban a participar en este estudio, sino que se utilizó esa población por circunstancia en este caso. Se descubrió esto, ¿no? En ese periodo, entre el 95, yo tengo por aquí, en la década de los 90, ¿no? Principalmente. Sí. Y luego, una vez superada la crisis, vuelven a subir también entre el 95 y el 2010, pero parece que se estabilizó, ¿no? Que tenía como esa renta de años anteriores. Exactamente. Después ya, cuando ha mejorado las condiciones socioeconómicas y se han cogido más peso y demás, ha vuelto a aparecer una mayor frecuencia de ciertas enfermedades, de estas enfermedades, pero no tan rápido. También ha pasado poco tiempo, desde luego. Pero, en fin, por lo menos esa salud, esa buena salud que adquirieron durante este tiempo, se ha mantenido y, en fin, no ha seguido la misma progresión que tenían anteriormente. pues debemos no ir 5,5 kilos y practicar ejercicio. Esa es la dieta para evitar pues la mortalidad por enfermedades relacionadas pues con el corazón, ¿no? En este caso, que es lo que dice el estudio. Sí, pues la conclusión está clara. Hemos dicho muchas veces aquí en la Escuela de Salud de Radio Urique que disminuir de peso no hace falta tampoco, Rocío, disminuir mucha cantidad. Uh-huh. Es que me sobran 20 kilos, es que me sobran 30 kilos. Bueno, el estudio se ha demostrado que simplemente disminuyendo 5 kilos, 5, aunque te sobren 40, pero nada más que disminuyendo 5 kilos, ya se nota una gran mejoría en el pronóstico de las enfermedades. Hombre, lo ideal sería también poco a poco ir disminuyendo los demás kilos que sobran, porque el desgaste en los huesos, o el exceso de peso, también la fatiga del corazón es diferente, pero que ya la mejoría simplemente con 5 uh-huh. kilos. Pasa como cuando se deja el tabaco. Ya desde el primer día se nota la mejoría, en fin, a la hora de respirar, a la hora de cansarse. Muchas veces, ya digo, son pequeñas cositas lo que se reportan grandes beneficios. En este caso, ya digo, con 5 kilos, y 5 kilos, para perder 5 kilos, es relativamente fácil. Con ciertas medidas, como son, por ejemplo, hemos dicho, andar al principio media hora diaria. Es decir, 15 minutos para allá y 15 para acá. Media hora se pierde en cualquier cosa. Y evitando los dulces y las grasas. Si simplemente con eso, es decir, comida mediterránea, garbanzo, habichuela, lenteja, verdura, fruta, en fin, todas estas que son lo que se ha comido toda la vida, evitando las grasas, los derivados del cerdo y lo que son tocino, manteca, uh-huh. las grasas, que tienen muchas calorías, y andar algo, o hacer algo de ejercicio, no se requiere mucho. Y digo, 5 kilos no es que lo vaya a perder de la noche a la mañana, pero es con que pierdas 1 kilo al mes, en 5 meses, has perdido 5 kilos. Y si estamos en abril, pues con 1 kilo al mes, que es relativamente fácil, pues de aquí al verano, a finales de verano, pues hemos perdido 5 kilos, uh-huh. sin esfuerzo ninguno. Pues nada, para planteárselo también ahora ya con esas operaciones de cara a los trajes de baño y demás. Una cosita, Rocío, ¿sabes cuál es lo más sí. importante para perder peso o qué factor es el más importante o para dejar de fumar? Imagino que la mente, ¿no? El estar concienciado. Exactamente, la motivación, estar concienciado. Muchos oyentes de Radio Urique pues seguramente vieron ayer el partido de Real Madrid en la tele, porque lo echaron en la tele. Algo que parecía imposible de ganarle al Madrid, pues en 15 minutos un equipo teóricamente más endeble le metió 3 goles al Madrid. Y porque hubo un poquito de mala suerte por parte de que cogieron uno en fuera de juego, si no le meten un cuarto. Y hubiera estado la cosa así, porque estaba mentalizado la segunda parte, lo que es el poder de la mente y la motivación. Por eso a los niños, a los adultos, cuando hay alguien tóxico, alguien con actitud mental negativa, o alguien que está triste a tu lado, que siempre te pone la cara triste, eso es contagioso. Hombre, no hay ningún virus demostrable, pero tanto la alegría como la uh-huh. Como la tristeza es muy contagiosa. Por eso siempre decimos que en el secreto de la salud, que ya hemos hablado otras veces, no te juntes nunca con gente triste, ¿eh? Nunca, no te juntes con gente triste, porque te pone triste. Es decir, que procura siempre rodearte de gente optimista, gente alegre. Hombre, cualquiera puede estar triste un día, por uh-huh. lógico, ¿no? Porque si te enteras que ya no va a cobrar pensión, porque han subido 25 años en la cotización, pues te entra una tristeza que no veas. Pero en fin, yo me refiero en general. Busca siempre el aspecto positivo de la vida y no juntarte con gente tóxica porque se contagia. Uh-huh. Nos quedamos también con ese consejo. Bueno, pues era el tema dentro de las noticias sanitarias que queríamos abordar, esa información, la lección de la crisis cubana para rebajar la mortalidad, es así como se reza en el titular. Y luego, dentro del tema que habéis traído para debatir en el día de hoy, vamos a hablar sobre la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué vamos a tratar este tema hoy? Porque hoy es el Día Mundial del Parkinson. La Organización Mundial de la Salud declaró en el año 1997, el 11 de abril, hoy, un día tal como hoy, el Día Mundial del Parkinson. Porque este es el día en que un científico, un médico inglés, británico, James Parkinson, descubrió o describió lo que entonces se llamó la parálisis agitante. La parálisis agitante, que es lo que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson. Y entonces, bueno, dice, bueno, eso de parálisis agitante. Porque ahora, a señor este, a James Parkinson, le daba vergüenza ponerle su propio nombre a la enfermedad. Es decir, voy a ponerle mi nombre, ¿no? Eso se lo pusieron mucho más tarde los científicos, en honor a él. Pero ¿por qué parálisis? Si dice que es agitante, si es, se está agitando, no está paralítico. Así que es que una, parece algo parálisis, porque es tanta la agitación que tiene estos pacientes que no, que es como si estuvieran paralíticos, no sirven para nada tanto movimiento. Y dices, bueno, ¿y qué es lo que ocurre con estas personas con la enfermedad de Parkinson? Aparte de eso, también nos podemos hacer otras preguntas, como por ejemplo, esta es una enfermedad muy rara, ¿no? ¿Esto se da mucho, se da poco? Bueno, pues es bastante frecuente. Aquí en Ubrique hay bastantes casos de la enfermedad de Parkinson. Lo que pasa es que si hablamos con ellos o los vemos, y la gran mayoría, pues, en fin, nos parece personas que están perfectamente a lo mejor sanas, ¿no? Sin embargo, para ellos, ellos tienen unos pequeños trastornos que muchas veces son muy molestos, sobre todo al principio. Hombre, conforme avanza, por supuesto, más. En España hay unos 100.000 afectados, es decir, que no es una cosa, sino son 100.000, y es el segundo trastorno degenerativo del cerebro, el segundo trastorno más frecuente, solamente le supera la enfermedad de Alzheimer. Sí, que dentro de la mayor frecuencia, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, y después le viene la enfermedad de Parkinson. Y es una enfermedad, ya digo, fue descrita por un médico inglés, James Parkinson, y que se caracteriza porque hay una agitación en los músculos motores, en los que músculos motores son aquellos que nos permiten hacer el movimiento. ¿Qué vemos? Mover los dedos, mover las piernas, mover las cejas. En esta enfermedad, en la enfermedad de Parkinson, lo característico es un temblor, una lentitud de movimientos y rigidez. Un temblor que es temblor de reposo. ¿Qué significa temblor de reposo? Significa que la persona está tranquila, está sentada en la mesa y tiene la mano temblando. Se empieza a mover la mano, la muñeca y los dedos, ¿eh? La mano temblando, no para de moverse. Cuando está, va a coger algo y se le quita el temblor. Pero vuelve a descansar la mano en la mesa y sigue temblando. Cuando está en reposo sigue temblando. Vuelve a coger algo y se le quita el temblor. Ese temblor de reposo que aparece cuando está en reposo. Hay lo que se llama, en otras enfermedades, temblor intencional. Que la persona está normal, pero cuando va a coger algo, empieza a temblar la mano. Cuando tiene la intención. Entonces es un follón. Porque si voy a coger algo, un lápiz, pues se me empieza a temblar. Me quedo tranquilo, ya no me tiembla. Bueno, pues la enfermedad de Parkinson es de reposo. Es decir, está tan tranquilo y está muchas veces como contando monedas. Coge con el dedo gordito, en el pulgar y el índice, y está moviéndolo como contando monedas, haciendo bolitas, como haciendo bolitas. Es típico. Por ahí es donde empieza. Uh-huh. Bueno, pues es muy frecuente. Eso lo he visto yo a varias personas, sobre todo a partir de cierta edad. Pues sí, es bastante frecuente. Pero esta enfermedad ya es de lenta evolución, pero sigue progresando. Y después lo que ocurre es que se pone, los músculos se quedan rígidos, ya no tiene la elasticidad normal de una persona que no tiene esta enfermedad, que dobla el brazo o lo estira. Y entonces aparece un signo típico en la enfermedad de Parkinson, que es lo que se llama movilidad en rueda dentada, o en navaja, o en una navaja de Albacete. ¿Esto de la rueda dentada, eso qué es? Pues simplemente, yo tengo el brazo normal, estirado, caído al brazo. Le digo al paciente, digo, doble usted el brazo, como si fuera haciendo músculo en el bíceps. A veces tiene usted mucho, como hacen los niños, ay, mira qué fuerte estoy, como Superman. A ver los músculos que tengo yo en el bíceps. Pues le hace así, y dice, y ahora voy a coger y le voy a estirar. Y no puede, cuesta trabajo, está rígido. Cuesta trabajo poner el brazo tieso otra vez, estirado. Sí. Y además, y aparece como con las navajas esta de piñón de cuando la abrimos, una rueda dentada, pues igual, al intentar estirar el brazo, lo cojo por la muñeca y tiro de él, empieza como parece como si tuviera ahí un resorte, como si tuviera un muelle, y cuesta trabajo, hasta que los tiro del todo. Este es el signo de la rueda dentada, típico del Parkinson. Es decir, entre temblor, cuando estoy tranquilito, tirar el brazo cuesta trabajo porque está rígido, y la lentitud de movimientos, es decir, voy a coger algo y todo lo hago, o voy a andar y lo hago lentamente. Eso es los tres signos típicos del Parkinson. Y esto no es que tu mano no te responda, es el cerebro el que no le da la orden a tu mano para que deje de temblar o para que se mueva como se tiene que mover, ¿no? En realidad. Exactamente. Aquí hay un problema. Y es que los movimientos que nosotros hacemos normalmente son por órdenes que vienen del cerebro a través de los nervios. Pero para que el cerebro mande esa orden, tiene que fabricar una sustancia que en estas personas, en esta enfermedad, por causa hereditaria, desconocida, así que no se sabe si no se ha descubierto ningún microbio, ninguna alteración así de este tipo que la origine, pues se fabrica menos, que es la dopamina, y entonces se fabrica menos esta sustancia, y entonces las órdenes son más lentas, están alteradas, no se dan esas órdenes, y al no estar esas órdenes, pues todo falla. Entonces, los mecanismos motores, lo que es el temblor, lo que es la rigidez, lo que es la lentitud de movimiento, pues está todo alterado. Y es por eso, por el fallo de la fabricación de una sustancia que hay en el cerebro. Tanto es así que en el tratamiento lo que hacen estos pacientes es tomar unas pastillas. Gracias a Dios, esta enfermedad tiene tratamiento, no como es otra, que no hay solución, pero tienen tratamiento y se toman una pastilla todos los días, o dos o tres, en fin, depende del grado que tenga, sí. Y se mejoran muchísimo los síntomas. ¿Le mete la dopamina artificial? Exactamente. Es como que la persona que le falta, que digo yo, insulina, y se pone la insulina. Bueno. O tiene de azúcar, se toma la pastilla del azúcar. O tiene la tensión alta, se toma pastilla para tensión. Pues esta persona tiene la enfermedad de Parkinson, que aquí no le falta insulina, sino lo que le falta es otra sustancia que fabrica el cerebro, y se la toma y mejora muchísimo los síntomas. Sin embargo, se dice que esta enfermedad es degenerativa, es decir, que no tiene cura, ¿no? Exactamente. Bueno, degenerativa no significa que no tenga cura. Bueno, son difíciles de tratar. Degenerativa significa que el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, porque tenemos sistema nervioso, va también a través de los nervios, ¿no? Tú te puedes hacer un corte en la mano, se me cortó el nervio y se me ha quedado paralítica la mano. Pero ahí no se fabrica la orden, donde se fabrica es en el cerebro. Y o también otra orden se fabrica en la médula espinal, en el tuétano de la columna vertebral, ¿no? En el cordón nervioso que tenemos en la columna vertebral. Pues degenerativa significa que estas partes del sistema nervioso se quedan destruyendo poquito a poco. Se van haciendo viejas, se van destruyendo, y eso es que degenera, que se destruye. No se vuelve a regenerar. En algunos casos, pues no se puede regenerar, y entonces son enfermedades incurables, como por ejemplo el Alzheimer. Mejora. Pero en este caso, ya digo, falla el mecanismo, pero tenemos sustancia para reponer. En el Alzheimer no hay sustancia que debe fabricarse y no se puede reponer. Aquí es unas células, unas neuronas que hay en el cerebro, que son las afectadas, que no fabrican esa sustancia, y dice, bueno, si ella no la fabrica, se la doy yo. En este caso tenemos esa solución. Por eso, muchas veces las enfermedades, por ejemplo, en el caso del Parkinson, la demencia puede ocurrir, es decir, la pérdida de memoria y todas estas cosas, trastornos del carácter, raramente, no es tan frecuente, no es frecuente, puede ocurrir ya pasado muchos años, pero en fin, estas personas responden mentalmente perfectamente. Puede haber algo de depresión, pero claro, porque se encuentran con pequeñas limitaciones o estas limitaciones a la hora de andar. Hay una cosa también que es típico de que aparece en el Parkinson, son personas que les cuesta trabajo frenarse cuando van andando. Son personas que empiezan a andar corriendo con pasitos cortos, van por la calle, parece que van corriendo, que van con bulla, pero con pasitos muy cortos y les cuesta trabajo frenarse. Es típico de algunos pacientes con la enfermedad de Parkinson. Y otro aspecto, ya conforme avanza esta enfermedad, es lo que se llama la cara de jugador de póker. Bueno, eso de cara de jugador de póker, ¿eso qué es? Todos sabemos que, bueno, lo hemos visto en las películas, el que no juega, que los jugadores de póker ponen una cara totalmente inexpresiva, no se le ven sus emociones, están serios, quietos, no mueven ni un músculo. ¿Para qué? Para que el otro que está jugando contra él no vea, uy, qué contento está puesto, tendrá buenas cartas. Otro caso hace algún gesto raro, pero para despistar, pero no son inexpresivos. Pues el enfermo de Parkinson, debido a la rigidez de sus músculos, pues la cara no expresa las emociones. Una persona que antes era siempre sonriente o tenía o despadada, lo que sea, ¿no? Expresaba sus emociones, en el enfermo de Parkinson suele tener una cara inexpresiva. Con el tiempo una cara inexpresiva. Otro de los signos típicos. Aquí en la enfermedad de Parkinson se efectúan algunas pruebas, como son el TAC, la resonancia magnética, para descartar otras enfermedades que tienen tratamiento diferente al Parkinson. En el caso de que haya algún familiar, como puede haber algún componente genético, sobre todo en personas que tienen Parkinson jóvenes, de 40 años por ahí, para ver si hay algo hereditario, pues investiga los antecedentes familiares. Eso te iba a preguntar, ¿de las personas afectadas por Parkinson son mayores, pueden ser jóvenes? ¿Hay algún indicador de que la edad pueda favorecer o no esta enfermedad? Sí, normalmente pasa como en el Alzheimer, que son personas ya de una cierta edad, a partir de los 50, 60 años, uh-huh. Pero también puede aparecer en personas más jóvenes, 30, 40 años más raro, y entonces en estas personas jóvenes, como pasa en el Alzheimer, suele haber antecedentes familiares. Entonces, pues se averigua más o menos, porque también nos puede servir más o menos de orientación. Y ya digo, lo más importante de todos estos casos es hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades que pueden dar síntomas parecidos, porque el parkinsonismo o esta rigidez, este temblor, puede aparecer también como consecuencia de estar tomando ciertos medicamentos. Es decir, no tener la enfermedad de Parkinson, y los síntomas son iguales. Y entonces, claro, simplemente basta cambiar los medicamentos y se le quita todo el problema. ¿Y cómo es eso? ¿Qué tipo de medicamento? Sí, hay algunos medicamentos, por ejemplo, yo he visto, voy a decir, es la coprolamida, el nombre genérico, como dijéramos, principio activo, pero por ejemplo, Primperan. No sé si te suena de Primperan. Bueno, pues tu madre seguro que conoce Primperan, y muchas, y todavía existe en la farmacia, esta receta, que para la fatiga, para los vómitos. Vale. Es jarabe para los vómitos. Siempre en cada casa, siempre se tenía antiguamente. Y todavía sigue en la farmacia, Primperan, un fármaco que usamos los médicos. La cleboril, en fin, otro fármaco para hacer bien la digestión, cuando el estómago es perezoso, que no te. Si dice, tengo la digestión pesada, el estómago no se me contrae, no me corre la comida. Y es porque tan perezoso toma este jarabe o en pastillas, y se estimula la contracción de los músculos del intestino y del estómago para que corra la comida para adelante, para el estreñimiento y eso. Pues el Primperan, en algunas personas, yo lo he visto, puede dar síntomas estrapiramidales, en fin, síntomas parecidos a. No es Parkinson, son más bien estrapiramidales, pero que en fin, hay medicamentos que pueden síntomas provocarlo. Piramidales y algunas otras enfermedades neurológicas. Entonces, pues, es bueno saberlo si realmente tiene otra enfermedad, porque el tratamiento es diferente o hay que quitar algunas pastillas. Pues la enfermedad del Parkinson, el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Como hay en Eurica hay casos, ya digo, es una enfermedad relativamente, es la segunda más frecuente neurológica degenerativa después del Alzheimer, es decir, que hay asociaciones de ayuda en asociaciones de enfermos de Parkinson, igual que hay asociaciones de fibromialgia o asociaciones de Alzheimer, pues hay asociaciones de Parkinson que proporcionan información y ayuda especializada, de talleres, centros especializados, en fin, asesoramiento de cómo hay que acondicionar el hogar, para que se agarren en la escalera, en los pasillos, simplemente entrando en internet y tecleando en Google asociaciones de Parkinson, te sale una serie de listas de teléfonos que puede uno contactar, y siempre te dan información sobre las ayudas, los recursos, que es muy interesante. Bueno, pues ya lo saben también, el ámbito de la asociación es muy importante, ¿no? Para que ayude a superar en este caso situaciones como esta, como la de enfermedad del Parkinson. Vamos con las preguntas al médico, vamos con ella y vamos a contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la fascia blanca y la fascia azul? Yo no sabía que había tipos de fascia distinta. Y bueno, pues supongo que se te quedará el rostro blanco, el otro el rostro azul, ¿no? Una cosa así, pero explícanos qué es esto. Bueno, la fascia, como todos sabemos, es el trastorno por falta de aire a los pulmones. Hay una obstrucción, hay un fallo en el paso del oxígeno o del aire hacia nuestros pulmones. Cualquier obstrucción provoca el ahogo. Estoy asfixiándome, falta de aire. Bueno, pues, ¿cómo se manifiesta esta falta de aire? Aparte de la angustia que presenta y de esa sensación tan desagradable, ¿no? Pues, unas personas, cuando esta asfixia es intensa, esta falta de aire puede ocurrir con dos cosas. Con ponerse la cara blanca, pálida, como un cadáver, o con la cara morada. es decir, azul. Sí, bueno, ¿y eso cómo? Por ejemplo, voy a poner dos casos extremos. Una asfixia por falta de aire es la que ocurre cuando una persona se tiene lo que se llama normalmente, en fin, es un corte de digestión. Cuando dice, se ha tirado a la playa, ha estado en la piscina y se ha muerto por un corte de digestión. Esto lo hemos escuchado más generalmente. Dice, bueno, ¿y eso de un corte de digestión, eso qué es? ¿Que la digestión ya no lo hacía bien y se ha muerto por eso? No. Este es realmente un término que se usa, pero está mal empleado. Lo que ocurre cuando una persona está corriendo en la piscina, en la playa, sudando con mucho calor, y se tira al agua, el agua está fría, lo que ocurre es que se produce un reflejo nervioso, es decir, entre el contraste entre el frío del agua y el calor del cuerpo, se queda como un espasmo, como cuando uno entra en la ducha con agua fría y se me ha quedado cortada la respiración. Pues igual, ahí lo que pasa es que mucho, no es lo mismo una ducha que meterse en una zambullida en agua helada, ¿no? Y estando acalorado. Entonces se produce una parada respiratoria y del corazón que la persona fallece. Entonces no respira. Es decir, en lo que hace un fallo en la respiración, no traga agua. Tú le haces la autopsia, le abres los bronquios y claro, no ha tragado agua, es que se le cortó. Y entonces esa persona se queda blanca porque le falla la circulación. Tú lo sacas del agua, ahí está ahogado, está blanco. Y si está ahogado, sí, pero no, tú lo abres y no tiene agua en los pulmones. Uh-huh. Fue un paro cardíaco y paro respiratorio. Mientras que una persona está nadando tranquilamente o no sabe nadar y se da cuenta que no hace pie en la piscina y no sabe nadar o le ha dado un mareo y no sabe, y empieza a tragar agua y se va ahogando poco a poco porque le está entrando agua en los bronquios y es otra forma de ahogarse, es decir, uh-huh. no entra el aire, pero porque el agua no le permite que entre, entonces se va poniendo morado. O por ejemplo, un niño se pone una bolsa de plástico en la cabeza jugando y no se la sabe sacar y poco a poco se va ahogando y se va poniendo morado, se va poniendo azul. ¿Me explico? Y es por el fallo de la entrada de aire poco a poco. Cuando entra el fallo del aire, se produce poco a poco, ya digo, porque traga agua a los pulmones o porque se ha puesto una bolsa de plástico o cualquier de estas circunstancias, se va poniendo morado. Y dice, me estoy poniendo morado. O sea, atraganta, digo yo, con una uva, con un trozo de carne, con un gajo de naranja. Y dice, se ha muerto atragantado. Entonces se va poniendo morado. Y dice, me estoy poniendo morado. Y entonces se pone azul. Esta es la diferencia entre asfixia blanca, que es la que ocurre por un fallo momentáneo y brusco de un cambio de temperatura, también ocurre, por ejemplo, en los ahorcados. Una persona se ahorca desde, ¿qué digo yo?, desde un sitio muy alto y con una cuerda larga y pega un tirón, ¡clac!, y lo que hace es romperse el cuello. Entonces se muere, pero porque le falla el cuello, y muere instantáneo y se queda blanco. Y sí, está ahogado, pero blanco, bueno, y no respira. Pero si una persona se ahorca mal y se ahorca de poca distancia, es decir, no pega el tirón, entonces se va ahogando poco a poco y tarda, se pone a patalear y se va ahogando y se va poniendo morado hasta que se muere. Y se muere morado. Uh-huh. Son dos formas de asfixia, la rápida blanca o la lenta o más lenta que se pone morado. Un poco macabro. Sí, un poco. Pero cuando alguien lo escuchemos, pues que sepamos eso. Que hay dos formas de morirse. Asfixiado. Asfixiado. La blanca o la azul. Poco a poco o rápido. O rápido. Bueno, vamos a dar la pregunta al médico. Hay una pregunta aquí, si me permite. Sí. El otro día, hace un tiempo, pues me hicieron. Respecto a la interpretación de los análisis de sangre normales que nos hacemos los chequeos, solamente decir a los oyentes que los análisis generalmente que se hacen para chequeos son para ver en la sangre los tipos de células sanguíneas que hay, que son los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas, los glóbulos rojos que son los que llevan el oxígeno y recogen el anhídrido carbónico de las células, los glóbulos blancos leucocitos, que son las células defensivas, y las plaquetas, que sirven para la coagulación, para que no nos sangremos. Después también se hacen unos análisis que se llaman bioquímica, que es para ver cómo funcionan los diferentes órganos. Por ejemplo, el azúcar, por si tenemos diabetes, la creatinina, que es cómo funciona el riñón, las transaminasas, que son la GOT, la GPT y la GGT, que es para ver cómo funciona el hígado, y el colesterol, para ver cómo está nuestra circulación. Esto tiene unos valores que suelen venir en todos los laboratorios, que varían de un laboratorio a otro porque utilizan técnicas diferentes, pero ya ellos nos dan unos valores que se llaman valores de referencia, que significan estos valores de referencia que cogiendo un grupo grande, muy grande, de gente que están sanas, le han hecho muchas pruebas para ver que todo les funciona bien, pues el 90% de esas personas sanas están dentro de esos valores. Después queda un 10% que son sanas también y que pueden tener esos valores por debajo o por arriba de este valor de referencia. Entonces, uno puede decir, mire usted, a mí me ha salido un asterisco, un puntito, no sé qué, en algunos de ellos, y yo como sé si eso significa que está fuera del valor de referencia. ¿Cómo sé yo si estoy dentro del 10%, que también es normal? Pues claro, la única forma de saberlo es viendo otros valores parecidos, porque esos valores que están alterados pueden cambiar por cualquier cosa, porque hayas comido ese día más de la cuenta o menos de la cuenta, o porque hayas bebido más agua o menos agua, estés deshidratado. Entonces, eso puede variar por muchas circunstancias. Para saber si eso es patológico, si eso tiene algo que tomar en consideración, primero hay que ver si está muy desviado o poco desviado. Porque, por ejemplo, si yo digo, le voy a dar un premio a todo aquel que tenga en su cuenta corriente, le voy a dar un jamón de pata negra a todo aquel que en su cuenta corriente tenga 1.000.000 de pesetas o más. Y dice, bueno, yo tengo 999.999 pesetas. Ah, no, pues usted no toca. Dice, hombre, pero por una peseta, sí, pero ahí está el límite. Pero realmente es lo mismo, 1.999.000, y sin embargo te sale el asterisco o no te sale. Sí. Es decir, que las máquinas son así. Por una peseta te pone el asterisco, no te lo pone. No significa nada. Siempre y cuando no haya otras cosas. Y digo, sí, usted tiene 1.000.000 de pesetas, pero aquí tiene usted deuda por 40 millones. Ah, es que esto no me lo había dicho usted. Pues igual, cuando sale un asterisco, hay que tener en cuenta ese valor, si varía mucho o poco, y además cómo está lo demás. Si lo demás está bien, pues significa que eso no tiene mayor importancia. Los médicos no le dan importancia a esas cosas si lo demás está bien. Por eso los análisis te pueden servir de referencia para tener una idea de si tiene mucho asterisco. Ahora, la interpretación del análisis debe hacértelo un profesional. Igual que cuando alguien escucha un ruidito en el coche, si eso qué puede ser, pues ve al mecánico y dice, mira, no, es simplemente que es que esto te está rozando aquí y lo aprieta un poquito y se acabó. Y dice, oye, no, pues esto tiene una avería. Entonces, el ruidito te sirve para llevarlo al mecánico, pero nada más. Es decir, ya te dirán si tiene alguna importancia o no. Vale. El mecánico se fija en otras cosas del coche, no solamente en el ruidito, sino por qué se produce, cómo está el resto. Pues esto igual. Es decir, que normalmente, ya digo, los valores eso de referencia no significa que si tiene un asterisco esté enfermo, solamente que hay algo ahí que por cualquier circunstancia y que hay que valorar junto con el resto. Pues ahí sabemos también un poco, no cómo interpretar, pero sí preocuparnos o no a la hora de yo no me preocuparía en general, y sobre todo compararlo con otros análisis anteriores, porque muchas veces por circunstancias genéticas tú eres de los valores dentro de la normalidad, de los valores bajos, por tu forma de ser, claro, o lo que sea. Y entonces dice, no, si yo eso lo tengo de hace 50 años, o de hace 80 años, y dice, bueno, si no se ha muerto en 80 años, no estará mal la cosa. Es decir, siempre lo tengo un poquito alto, ¿no? Y el médico me dice que no tiene importancia. Tú lo comparas, ¿eh? Y si ves que es pequeño y que la ha tenido otras veces y el médico no le ha dado importancia y tú te encuentras bien, pues no darle mayor trascendencia. Pues hay que darnos ese asunto también en torno a la interpretación de la analítica. 11:53, hasta aquí la Escuela de Salud. Hemos estado hablando sobre el Parkinson, sobre también otras cuestiones en este espacio. Y bueno, pues volvemos la próxima semana, ¿no?, para seguir informando y hablando de cuestiones médicas. Pues sí, va a ser un placer, como siempre, estar contigo, Rocío, y con todos los oyentes de Radio Ubrique. Gracias a ti por acompañarme. Buenos días.